que podíamos encontrar, pero para hablar del agua, por ejemplo, no... por ejemplo, ahí sí yo siempre recurro a los mares. O sea, yo creo que en las culturas en Colombia, yo creo que todos los pueblos indígenas sabían sembrar el agua. O sea, todos. De hecho, hay comunidades que cuando se trasladaban llevaban sus nacimientos de agua, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, el pueblo guayú lo está repensando, porque ¿cómo así ahorita y sin agua? Pero eso no es lo que muestra la madre tierra. Sí hay agua. Entonces, eso, todos los pueblos. Entonces, no sé si alguien de México, por ejemplo, de las prácticas de los rescatadores de agua, ¿no? Con ciertos materiales, ciertos palitos específicos, y van en busca y van encontrando, pues, las aguas. Por ejemplo, en nuestro caso, a nosotros, en el moderno, después de del sistema general de participación del 93-94, nos ha traído pues todas las políticas neoliberales al interior de la comunidad, y también en el suroccidente también somos muy receptivos a eso. Pero es muy interesante lo que ahorita acaban de decir, es que justamente es como las raíces de nuestras palabras. ¿Por qué chihuahuique? ¿Por qué bochica? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la conexión que hay o cuál es ese espacio que hay? Y yo creo que, por ejemplo, nosotros que somos hijos de la palabra, del agua y de los sueños, o sea, los sueños también nos dictaminan, nos deseen muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en la semana pasada empezamos a hablar de un color, ¿no? Como encontrar el significado. Porque aquí un exgobernador de aquí, el Cabildo de Bogotá, ha encontrado cómo llamar a los grandes espacios, como Plaza de Bolívar, o pues, entonces... El sueño les dictaminó que en Namri se deben llamar Paljak, ¿no? Paljak. Si lo traduzco literalmente, que eso no quiero que se quede ahí esa traducción literal, Paljak es como el espacio de las banderas, ¿no? Y generalmente pues llegan como las manifestaciones, y justamente manifestaciones como al favor de las aguas. Entonces nos sentimos muy identificados, porque es como la... Además de que... Con esa traducción literal uno podía ceñirse a la coyuntura, pues tiene mucha razón. Paye, para nosotros paye es el rebozo y significa el agua, ¿no? El agua. Entonces es como el ¿cómo es? Paljak, y chag es plano. Chag es plano, paljak es como, entonces, espacio de las aguas también a la vez ese parque, ¿no? Pues, aunque es una tradición literal, pues es válido. Entonces hay mucho, yo creo que... hay que, además de explorar, creo que hay que convocar a los mayores, ¿no? Y pues a los mayores de territorio, porque pues igual acá también hay mucho misal charlatán, ¿no? Entonces no, sino a los que están como allá, a los que viven en territorio, los que realmente tienen esa autoridad. Yo soy muy crítico a eso, yo por eso es que no he podido, por ejemplo, no quiero asumir el tema de la medicina, es por eso, a mí no me gusta mostrar, y la verdad, cuando llego a estos espacios sí tengo que brindarles, ¿no? Y pues gracias, compañero, que ya conoce parte de esa. Entonces, de pronto nos falta es brindar mucho. Ustedes ahorren póker, ahorren club. Entonces, por ejemplo, pueden empezar a comprar trago y visitar humedal y solo darle a eso. Ustedes traen un sorbito, pero dele, yo creo que es como la primera misión acá. Porque, o sea, eso hace efecto, porque es agradecimiento, debemos, y mire que no hemos asumido ese deber de... Algunos dicen en la sierra ofrender, algunos ofrendar, algunos dicen agradecimientos, pero yo creo que esa instancia, ese aporte de los pueblos indígenas falta alrededor del agua, agradecer. Entonces, y también que conozcan esos territorios, ¿no? Porque pues uno puede hablar desde acá, desde ese castellano hablado, pero la sabiduría cuando están en los rituales, por lo menos yo en los rituales, o sea, de día yo no me identifico, pero para nosotros, porque son en las noches, ¿no? Y prácticamente el médico te comparte muy poco como el conocimiento, pero es así la dinámica. Entonces, muchas veces el choque de la cultura occidental o llega en el territorio es que a todo quieren encontrar la explicación. ¿Y por qué? ¿Y para qué? Y eso, ¿no? Más bien uno se concentra, entonces es poco a poco. Y poco a poco significa hacer proceso. Y si aquí no generamos proceso, pues no va a suceder nada. Entonces la idea es generar proceso. No sé, Milton, para que comparta también estos pasos que han tenido. ¿Cómo van del tío Agulles? Bueno, gracias a todos y todas. Pues primero, la lucha del humedal, pues la dimos muchas personas. De hecho, aquí está Pagua que nos acompañó. Eso fue una lucha de muchísimas personas. Y pues yo siento que el único camino que hay es verdaderamente la lucha. El radicalismo en muchas ocasiones suena tan mal, pero siento que lo único que nos están dejando como visión de humanidad, ya estamos empezando a ver cómo se están secando los cuerpos de agua a nivel mundial. Es que eso ni siquiera acá en Colombia o en Bogotá, a nivel mundial. Me he dado cuenta este último mes cómo empiezan a compartir de diferentes redes sociales cuerpos de agua por todo el mundo secos. Entonces, yo siento que es como dice Didier, que nos quitemos como también ese pensamiento que tiene que ser solamente el activismo y empezar a actuar. Lo que decía la compañera, empecemos a actuar. Empecemos a preguntarle a las instituciones por un derecho de petición. Empecemos también a utilizar esas herramientas que ellos han utilizado para doblegarnos, ¿no? Si podemos hacer una tutela, hagamos una tutela. Si podemos empezar a convocar el barrio al barrio. Siento que también con el caminar de estos últimos años me he dedicado es como más a intentar de generar esos diálogos con el que piensa diferente que nosotros. Porque casi siempre nos encontramos son las personas con la misma visión, como con el mismo pensamiento. Entonces hoy día quiero es como llegar a la comunidad, así se hace viejito recalcitrante, que con pensamiento go, pero en algún momento tendremos que encontrar un punto de acuerdo. Y tanto yo lo empezaré a entender como él me empezará a entender también. Entonces es como la invitación a que empecemos a hacer cosas. No solamente que vayamos y tal y todo se quede en las redes sociales, sino que también empecemos a actuar. Empecemos a mirar una tutela. Bueno, hay diferentes caminos para tratar de interponerla. Y si no, pues también el tejido social también existe ahí, ¿no? Habrá algún abogado o abogada que parche con nosotros y nos colabore para esas acciones. Y pues yo siento que cada vez nos están llamando a la guerra. Ahorita con Galán eso se va a poner difícil la situación, entonces él lo que está haciendo es como generar mucha indignación. Nosotros tenemos que aprender es como a recoger todas esas semillas que hemos dejado por todos lados. Irnos juntando también con los compañeros y compañeras hasta el día que otra vez lo logremos juntarnos en una indignación colectiva. Yo creo que dejaría ahí. Gracias. Del paro ambiental. Y crear una deuda interna, ¿no? A veces a mí me parece que nosotros no nos ponemos como del lado de suplidores, de no sé. Pero nunca también en estado vulnerable, y hay que ser conscientes que también nos quitaron saberes que teníamos desde, o que más bien conservamos en la memoria, pero que están ahí enterrados esperando a que el suelo esté nutrido para poder emerger. Y entonces esos saberes como de sembrar, ¿a dónde están? ¿Dónde se fueron? ¿O cuál es el saldo pedagógico que se ha ido acumulando en nuestros mismos cuerpos, en nuestras mismas miradas, en nuestros proyectos, y cómo proyectar sin abandonar el proceso que pues han hecho, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? que ellos sí han tenido construida su, o sea, tienen una construcción de base, que puede que no hable los dos idiomas, que no puede que no se entienda de manera jurídica o en entero todo el sistema, todo lo que alcanza a corroer el sistema, pero ellos son la construcción de base que está construyendo nuevos caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrirle el camino a esa memoria que viene de allí, de estos pueblos originarios, y cómo recibirlos O sea, cómo abrirles el camino desde, incluso así como camaleones, desde las instituciones. Que puede que no nos gusten los nombres que nos proponen y que todo esto, pero que esa creación de nuevos lenguajes, nuevas comunicaciones, como dice el compañero, nos va a permitir llegar a ese 95% que todavía no ha despertado o al que nos tenemos que estar refiriendo para invitarlo a construir esa base, ¿sí? Ellos también son nuestra misma base y empieza hay veces en la familia, ¿no? Muchos como nosotros nos hemos sentido rezagados por nuestras familias y como que ay, no hay cómo empujarlo porque es que no quiere ir para allá, ¿cierto? Entonces como desde la familia también podemos hacer esos engranajes que nos permiten construir nuevos consensos. Nuevos acuerdos, ¿sí? Pues si no le gusta que yo lo llame corrupto, entonces ¿cómo? ¿Cómo podría ser que no prenda su violencia reaccionaria? ¿Sí? ¿Cómo podría ser? Como ya hemos definido de maneras distintas, lo hablábamos la otra vez con varios grupos, el territorio. ¿Cómo al decirnos es que usted se está apropiando del territorio, nos dicen, entonces decimos, entonces, si no se llama territorio, entonces ¿cómo se llama? Se llama espacio de vida, ¿sí? Algo que no denote la usurpación, la invasión, algo que no lleve a esa reacción que siempre ha tenido esa palabra territorio y derivados, terratenientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos podemos entender de maneras distintas? Porque yo creo que eso, a eso venimos, y por eso siempre se los digo. Los Misak, por ejemplo, son hijos del agua, los mapuches son hijos de la tierra y nosotros somos hijos del aire. Nuestra comunicación y el elemento aire es quien nos acompaña y quien abriga también estos procesos. Hay veces ruge el viento duro y sabemos que estamos dentro de este elemento, ¿sí? que hasta ahora no se nos ha cobrado y que nos da fuerza y que nos hace llorar, invocar el agua, también de una manera espiritual, porque pues el agua es una vibración, ¿no? Entonces la sentimos cuando lloramos, cuando estamos pariendo, cuando estamos naciendo. O sea, en todas partes las vibraciones del agua incluso nos hacen sentir frío, nos hacen sentir despertarnos desde las moléculas. Entonces si ella hace esa bregadera de despertarnos desde esas partículas, pues nosotros también hagamos ese deber de ser esas partículas inescrupulosas que andan por ahí construyendo, ¿no? Y entendiéndolo todo de manera distinta. Creo que eso también es una parte de la lucha. Yo quisiera de pronto agregarles, compañeros y compañeras, me llevaba unas palabras muy bonitas, por ejemplo, de devolver los nombres reales. Esto no es el río Bogotá. Esto es Funza, río Funza, el nombre real es Funza. Así se llama este río, no se llama Bogotá. Bogotá no se llama Bogotá, es Muiquita, Muiquita, ¿sí? Pues al menos en nuestro territorio, pues estamos tratando también como de darle nombre nuevamente para darle fuerza. A nuestro humedal la llamaban Juan Amarillo, que era un colono que estuvo allá, Tibabuy, ese es el nombre real, ¿sí? Y desde ahí partimos, de solo el nombre, eso ha sido una pelea, solo el nombre, eso es anticolonial. Y yo creo que aprender también de Quintín Lame, por ejemplo, de utilizar las herramientas de ellos y voltearlas. Yo soy abogado y mi referente es él. Y hemos utilizado las herramientas de ellos para darle la guerra. Creo que más anticolonial que eso, que darle la guerra por la vía. Entonces, el compañero, por ejemplo, no sabía nada de derecho, Milton. Pero él ahora hace tutela, derechos de petición. Y yo creo que sí es importante comenzar a democratizar esas situaciones para que todos aprendamos a hacer eso. Desde un simple derecho de petición, una tutela, ir a poner una queja en la Secretaría de Medio Ambiente, joderlos, eso los va apoyando. Y nosotros duramos 4 años empujándoles así, hasta que nos dio y les paramos las horas. Sí, hicieron. ¿Cuál es el objetivo? Le decía al gobernador ahorita, nuestro objetivo principal, nos preguntó el ministerio, la ministra nos dijo, ¿qué quieren ustedes hacer con el humedal? Y nosotros le dijimos, derrumbar todo. Vamos a derrumbar todo, así nos cueste esta vida la otra. Y es un objetivo. Y esa es la invitación, compañeros, a que en sus territorios también defiendan, ¿sí? Porque es muy complejo, es que se vino lo que dice Didier, el monstruo es gigantesco y se vino con todo. Esto es un ejemplo mínimo de lo que está pasando. Y lo poco nada que queda, nos toca defenderlo como podamos. Entonces la invitación es esa, de pronto a compartirnos. Hay una coordinadora, incluso nosotros somos una coordinadora a nivel distrital que se llama Itzaguaya, Habíamos un parche de abogados ahí metiéndole, aprendiendo. A todo el tiempo estamos en aprendizajes también, y la idea es democratizar la información, porque es que es muy complicado. Por yo ser abogado me lo quedo callado. Toca comenzar a enseñar a todo el mundo. Y desde acá, nomás este espacio en círculo, de hablar de los nombres propios de aquí del territorio, de venir. Yo no conocí el Chiguazuque. Siempre quise conocer, pues mi objetivo es conocer todas las chucuas sagradas de mi territorio, a final de cuentas. Para poderlas defender hay que conocerlas y amarlas. Y es ir a lo que decía el gobernador. Esos lugares no son para nosotros, son para nuestros hermanos mayores, que son las aves, para los fukis, para los curis, para estos animales que son, más allá de animales, son incluso seres, ¿sí?, que están ahí también. Y pues también el respeto de conocer, pero no cogerlo de turismo, ¿no? Porque es que ese es el otro tema. Quieren volver, y es la explotación de la madre tierra de como de lugar, y tampoco eso es el tema tampoco. Hay que darle un respeto, ahí me recuerdo con el gobernador, hay lugares que no se deben visitar. El páramo es un lugar, para nosotros es el cielo, digámoslo así. Cuando morimos vamos al páramo a ser osos y venados. El páramo es algo intocable, es algo que no, y hay que hacer trabajo espiritual, me sumo a lo que hice Didier. Todo el tiempo hacer un tabaco, fumarse un tabaquito, entregarle a la chucua, al río, para que ella misma también vaya organizando, y mire que las cosas, el agua va llevando, y va limpiando poco a poco, va limpiando, y las cosas se van dando. Pero sí hay que darle un empujón de nosotros también, ayudarle un poquito. Icua, gracias. Radicalizó, como trabajar con esa agua que pues, yo vivía al frente de ese humedal de Tibabuyes, siempre lo recorrí, vi su degradación desde muy chiquis, y cuando pues, pasó Peñalosa, el parque, era como, pues toca ir porque lo cerraron, y estar ahí, yo aprendí a... he estado aprendiendo a hacer comunidad desde ahí, ¿no? Como más allá también de las formas institucionales, como desde el mismo Estado, sino también desde esa radicalidad de, bueno, nos vamos a tomar un territorio, vamos a acampar, nos vamos a quedar ahí defendiendo y mezclando otras formas de convivir y compartir con la otra persona. Yo siento que eso también fue lo que me enseñó, y que pues es también el aprendizaje del agua, ¿no? El agua es para todas las personas, así haya diferencias. Y también quería compartir un poco con Vicachá, pues he ido tres veces y sí he notado mucho el cambio. La última vez que fui ayer justamente, y a comparación como de la última vez, de hace un mes, estaba muy limpio, o sea, estaba limpio, se sentía muy diferente. Era como una lluvia diferente, un sol diferente, los colibríes acercándose, los abuelos, los espíritus, como también. Sí, como agradeciendo estar ahí presente, y me sumo a que sí, la lucha tiene muchas aristas, ¿no? Una de esas es lo espiritual, que es como también desde la juntanza y desde estas apuestas anticoloniales se lucha como dejar de pensar tanto, ¿no? Como dejar de pensar y verlo todo en letras, palabras, sino también pues permitirnos sentir un poco más. Y siento que esa también es la apuesta, ¿no? Como de la lucha, a veces sí, escuchar simplemente el silencio de que cómo se escucha el río, cómo se escucha la lluvia. Pues ahí también hay aprendizaje y hay también, o sea, hay resistencia. Pues, yo quisiera decir una cosa, como cuando veníamos de camino para acá, y como bueno sentir el cambio de estar en el humedal, y cada vez estaba más el cemento ahí, como nos subimos un tubo con Didier, y era como por ahí, ¿qué pasa? Agua residual, agua, ¿qué tipo de agua? Y era un tubo enorme, y era como esta forma de construir la ciudad desde Occidente es una forma profundamente invasiva que destruye y arrasa, es como está la tierra alrededor de ese tubo, era como no hay ni un gusanito, no hay ni una lombriz, no hay un escarabajo ahí, nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Y pensaba mucho en ahorita lo que estaba diciendo el gobernador, de que muchas de estas viviendas son viviendas de interés social, y ahí es donde siento que está la lucha, sobre todo las personas que somos blancos o blanco mestizos, y es como más allá, que creo que también es muy importante, de acuerpar y de seguir acuerpando pues las luchas de las personas. Creo que quieren hablar de Google. Sí, bueno, como claro que es nuestra lucha también acuerpar a los pueblos originarios, sobre todo pues si vivimos en este territorio, pero creo que también es fundamental que hagamos la tarea con otras personas. Esto es lo que las pausas. Pausa activa. No, es para que... Sí, ¿no? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Sí, por el agua más bien que llueve. Como la que, lo que no pensaba lloviera. Era como la forma en la que se construye la ciudad también nos pone en contra. Sí, o sea, como muchas de las personas que viven, yo trabajé hace un tiempo acá en Bosa, muchas de las personas que viven acá en parte de Bogotá y todo esto, pues son personas populares. Sí, o sea, son personas populares que a duras penas están teniendo vivienda, que les costó muchísimo, que también es una lucha, ¿no? También es otro derecho, el derecho a la vivienda. Y es como el mundo en el que estamos, como que la neoliberalización de la vida tan profunda en la que se nos pone, sobre todo en un territorio pues como Bogotá, que es una capital, pues nos pone en contra, ¿sí? O sea, nos pone a decidir qué es más importante, el derecho a la vivienda para gente popular, el derecho a existir del humedal, qué es más importante. Y creo que ahí es donde también está un trabajo muy importante, que era como lo que decía la compañera ahorita, y es cómo jalamos a esta gente que está profundamente desconectada. Más allá, yo creo que es importante que vayamos más allá de si tenemos o no tenemos raíces indígenas, afro, si tiene que ir más allá, porque es que la lucha no puede quedar, ay, es que si yo tuve una bisabuela negra, entonces pues ahí es donde está mi lucha. No, o sea, ¿cómo podemos generar una relación con el territorio desde otros lugares, también desde lo que es esta noche caladina, que es una vaina muy extraña, que es un lugar muy potente de lucha, sí, o sea, en donde confluyen demasiadas cosas, demasiadas energías al mismo tiempo, y en el que está resistiendo los pueblos originarios, los pueblos también que fueron secuestrados y traídos acá a este continente, están resistiendo y como que siempre han sido, yo siento que siempre son el horizonte de lucha y de trabajo, pero siento que también es importante que construyamos algo que nos permita como jalar a toda la población que está profundamente desconectada con la vida misma, que es al fin de cuentas lo que genera las ciudades, es como lo que decía ahorita Río sobre cómo el agua no solamente es una cosa, un objeto, sino que es un servicio. Sí, es como yo abro la llave y me llega y ya, y no digamos no hay una reflexión de dónde viene, por qué llega, sino que es sí una total desconexión de qué pasa, de qué es todo lo que tiene que pasar para que llegue a mi vida. Y siento que pasa eso como con todo, con los alimentos. Sí, o sea, es como yo voy a la tienda y lo compro, ya de ahí para allá, de ahí para atrás, no sé qué pasó, no sé quién lo cultivó, no sé de dónde viene, no sé cuál es la tierra que lo hizo posible esta fruta, por ejemplo. Y siento que ahí es donde está como un poco como el lugar de lucha, o sea, como nos permitimos más allá de digamos como de acercarnos o no a una espiritualidad determinada, porque siento que también tiene que ser muy respetuoso, o sea, como las espiritualidades no son como, ay no, pues yo como que hoy como que soy más muista y mañana soy como más afro y tal cosa, creo que eso es muy peligroso, como llegar a manosear cosas que no nos pertenecen, y que si nos pertenecen, pues despacito, ahí vamos viendo como qué me lleva y miramos eso, sino más allá de cómo afincarnos en una espiritualidad particular, es reconectarnos con la vida, sí, o sea, como que más espiritual que eso, o sea, como que algo que me permita relacionarme con lo que sostiene mi propia vida, el aire, el agua, el fuego, la tierra, que están allí todo el tiempo haciendo posible lo que somos y que no nos damos cuenta, pues, sobre todo en lo urbano. Ya. Me preguntó algo que también quería compartir. Yo creo que es muy válido buscar, ¿no?, nuestra historia, la memoria, también sentirnos nosotros mismos como guardianes del territorio, cuidadores, protectores. Al final vivimos acá, muchos de nosotros, o estamos de paso por este lugar, y eso ya debería darnos pues una visión de cuidar, ¿no? Pero yo, hablando como de la identidad, ¿sí?, quisiera como enfocar en lo que nos han hecho creer que es la identidad. Yo creo que hay mucho de la colonización en la identidad, y entonces buscamos nosotros como reconocernos en una identidad en particular, y es una sola, ¿sí? No es una identidad abierta, es una identidad cerrada, que constriñe también. Y pues cuando uno mira a los pueblos indígenas, pueblo muisca, muisca significa gente. Hoy muisca es un grupo de personas, quizás con unos apellidos, con unas prácticas, algunos registrados ante el ministerio, otros de pronto no. Pero muisca en realidad significa gente. Entonces yo no creo tan necesario buscar una identidad fija, ¿no? Como inmóvil, para ejercer de pronto una labor que nos compete a todos, que es cuidar pues nuestro nicho, nuestro hábitat, el lugar que caminamos, que queremos. Entonces, como muy, muy de acuerdo en lo que tú planteas, porque pues efectivamente allí también hay mucho que empezar como a reflexionar y a discernir. Claro, es maravilloso encontrar en el árbol genealógico de uno pues relaciones con el territorio, ¿no? En mi caso, yo soy neuta por mi mamá, ¿sí? Y hago parte del cabildo y de la comunidad por mi mamá y por la familia de ella. Pero mi papá, en cambio, es de Pereira. Él llegó acá también buscando un lote, buscando una vida acá en Bogotá. Entonces yo también pues soy mestizo en ese sentido de la palabra, ¿no? Pero eso no me implica pues desconocer como esa tarea diaria de cuidar el territorio. Yo creo que en esa labor pues no hay banderas, no hay identidades. Está es ese mandato desde el origen, ¿no? De cuidarnos nosotros mismos y de cuidar lo que nos rodea. Entonces a mí me parece como muy importante dejar esto acá también sembrado, porque pues la cultura, la memoria, los saberes pues tampoco son exclusivos dentro de un pueblo, pero también debemos ser conscientes del respeto que eso también requiere. Y pues nosotros como cabildo, yo siento que ante el irrespeto de muchas gentes que ha pasado hace muchos años, pues el proceso ha hecho que se cierre, ¿no? Que no podamos hablar con otros por ese temor. Y eso hoy nos cuesta, porque el cabildo y las comunidades muiscas o los indígenas en general, que han estado también muy ensimismados y no tienen con otras gentes. Queremos cambiar eso, pero también pues requiere como de ponernos como en el lugar del otro, ¿no? Mi historia de vida, habitando acá Bosa, relacionándome con mis abuelos, con los abuelos de las personas, teniendo también discriminación por los apellidos, por las prácticas, eso quizás no lo han vivido muchos, ¿no? Entonces reconocernos, autorreconocernos, ponernos una etiqueta, pues también a veces desconoce las historias de vida, no siempre bonitas y mágicas, ¿no? Que nos ha tocado vivir a los pueblos indígenas, a los pueblos étnicos, a los campesinos, ¿cierto? Y quizás compartimos algo de esa historia, pues no podemos tampoco creer que la vivimos como en su integralidad. Entonces, creo que esta juntanza nos permite también encontrarnos en eso, ¿no? En pues las diferencias que nos constituyen, pero también lo que nos une, y lo que nos une es mucho más grande que una identidad, una categoría. Y creo que esta juntanza tiene mucha potencia por eso mismo. Entonces, como dejar por ahí y agradecer por esta palabra, agradecer por las bellezas. El chirrinchi que acabamos de compartir, pues también es para cada uno de nosotros, pero también se hace vida y ofrenda en el territorio. El chirrinchi que hace una sabedoria a nuestra comunidad, se planta, también lo quisimos traer para compartir. Y pues yo creo que nos están esperando allá abajo. Nos vamos.